Bueno, la verdad que acá sorprendidos, por un lado, y por otro lado, uno siente que cuando se enfrenta a este tipo de industria, como es Monsanto, inevitablemente también sabe que está jugando en esa situación, ¿no? O contanos un poco y contar a los que están aquí en Viedma escuchando. Sí, la verdad que nunca imaginamos que iba a pasar esto dentro de la Facultad de Ciencias Médicas. Nosotros estuvimos en La Haya testificando contra Monsanto en el Tribunal Internacional Monsanto, que se hizo en el mes de octubre. Y bueno, para viajar, nosotros lo hicimos dentro de nuestras vacaciones, sacamos nuestras vacaciones anuales para poder estar allí sin perjudicar a la facultad. Y en nuestro regreso nos enteramos de que el viernes 28 de octubre habían aparecido encadenadas, con candado, las puertas de la oficina donde nosotros teníamos guardadas las documentales de todas las encuestas que hemos realizado en los campamentos sanitarios desde el año 2010 a la fecha, que son 27 campamentos sanitarios. Esto nos impide acceder al documento que le da sostén y fundamento a los informes estadísticos epidemiológicos que nosotros damos cuando anunciamos que es lo que encontramos en los campamentos sanitarios. Por eso nuestra preocupación, por eso nuestra gran inquietud respecto a qué podía estar pasando con esas herramientas, con esos materiales, que son la prueba de lo que decimos, ¿no es cierto? Es la diferencia, tener o no tener eso, es la diferencia entre mentir o realmente estar construyendo una información que tenga valor y que sirva para que la gente pueda saber qué pasa y en función de eso trabajar en la construcción de políticas que mejoren la situación. ¿Y qué dice la Universidad Nacional de Rosario? ¿Por qué te cierra con cadenas una oficina donde vos estabas trabajando con tu equipo? Bueno, esto no es la universidad, es la facultad, es el decano de la facultad, que en la primera explicación pública que tendría que hacer, él dice que él no dio la orden de las cadenas y cuando se enteró él hizo retirar las cadenas. Resultó, bueno, que hasta hoy nosotros no podemos acceder. En este momento nosotros estamos dirigiéndonos a la facultad porque hemos terminado una reunión en donde con garantes externos de la facultad se nos ha planteado que en minutos podríamos acceder por primera vez desde que esto pasó a nuestra oficina, inventariar todo el material que está allá adentro y retirarlo para ponerlo a resguardo nuestro en la sede del Instituto de Salud Socioambiental. El decano se habría comprometido a permitir que esto sea así que bueno, estamos viniendo ahora a la facultad para ver si esto puede ser así y entonces de esa manera poder dar una resolución a esta situación que no nos pone felices, que nos preocupa y que no le hace bien a la universidad pública ni a ninguno de nosotros. Damián, ¿y estos campamentos daban datos concretos de cómo...? Nosotros con los campamentos habíamos logrado poner en evidencia que a partir de que se instaló el modelo de producción agroindustrial de transgénicos dependientes de venenos en esta región, había cambiado la forma de enfermar y de morir de la gente, habían empezado a aparecer con más frecuencia que antes algunos problemas como las malformaciones, los abortos y el cáncer, así como el hipotiroidismo, con una fuerte presencia en términos de prevalencia en estas localidades. Y bueno, desde ahí es desde donde nosotros empezamos a ver, bueno, ¿por qué si estas localidades tienen los mismos perfiles entre ellos, que no coinciden con los perfiles nacionales, nosotros hoy estamos en esta situación? Así que bueno, estamos ahí, esperando en minutos nada más, vamos a ver si podemos resolver esto. El diputado provincial Carlos Beltrán se ha propuesto para mediar en esto, así que vamos a resolverlo. El diputado nacional, perdón, ¿quién? Provincial Carlos Beltrán. Ah, es quien se ha puesto como garante. Ya ha logrado que esto se pueda resolver, así que junto a todo el apoyo que hemos recibido a nivel nacional e internacional. ¿Y cuál es la situación laboral de ustedes como equipo? ¿Se terminan sus contratos? El decano se ha comprometido ante el diputado del FRADE a no tocar los puestos de trabajo de ninguno de nosotros, que son interinos, digamos, que lamentablemente no han sido todavía oficializados como planta permanente. Así que bueno, eso también es una tranquilidad que tenemos en el día de hoy. Damián, ustedes habían ido en calidad de testigos, ¿no?, a este Tribunal de Juicio Ético, sí, a Monsanto. Sí, el Tribunal de La Haya es un tribunal que se hizo y que nos convocaron a nosotros como testigos para que seamos uno de los 30 testimonios que permitieron el desarrollo de este tribunal en contra de Monsanto a Bayer, así en La Haya. y la verdad que a nosotros nos permitió también redimensionar el impacto de lo que hace, de lo que significa nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y lo que hace Monsanto a nivel mundial, ¿no? El daño que va generando. Claro, tal cual. Ir viendo y ir evidenciando el daño que genera este modelo de producción que extractivista, que tiene como único objetivo garantizar el lucro de algunos y poner en riesgo y dañar la salud de las mayorías. Esto es lo que nosotros queremos que la universidad pública tiene que denunciar, no desde una lógica de barricada, sino desde la construcción del saber científico, y por eso nuestro trabajo tiene que ver con eso. ¿Cómo te imaginas? Bueno, ahora estás a minutos de poder recuperar elementos, hacer todo el inventario, pero ¿cómo te imaginas que va a continuar la investigación y el trabajo de ustedes como equipo? Bueno, tenemos la palabra de la autoridad de la facultad de que no va a haber intervenciones que entorpezcan nuestro trabajo, así que nosotros queremos creer que esto va a ser así y confiamos en quienes se han ofrecido como garantes y en que el apoyo internacional que hemos recibido y la solidaridad de todos los lugares que han llegado también ayude a fortalecer y a hacer nuestro trabajo. Damián, bueno, queríamos un poco compartir esto. Sabemos también que sos formador de docentes y entendés que la educación también es un elemento que tenemos que seguir apuntalando para entender que la vida vale mucho más que el glifosato, por cierto, así ¿no? Así es, nuestra tarea y nuestro compromiso con la educación y la salud pública, y por eso estamos haciendo lo que hacemos, por eso nos duele tanto lo que ha ocurrido y vamos a estar tranquilos cuando podamos resolverlo en un par de minutos. Lo último, cuando viste este accionar del tribunal, de este juicio ético a Monsanto, ¿Cuál fue la sensación, digamos? Porque uno siente que parece que a Monsanto nadie lo frena. ¿Se lo va a frenar algún día Monsanto? Yo creo que la unidad de los pueblos va a permitir que se frene y que el propio planeta se va a encargar de decirle basta, si es que somos capaces nosotros de reaccionar a tiempo. Damián, muchísimas gracias. Abrazo grande y nuevamente solidario, en este caso de aquí desde Viedma, de Radio Encuentro de la Comunitaria. Y bueno, seguiremos haciéndonos eco y ojalá, seguramente te estaremos mensajeando más tarde para ver cómo fue y si encontraron cómo estaba la oficina, porque aún me imagino la duda es saber qué hay, qué dejaron. Tal cual. Así que lo vamos a difundir y les agradezco enormemente a ustedes.